Continuando con la programación, es momento de darle cabido a Ramiro Olaciregui y presentarle su tema Funky Donkey. Thank you. vamos con otra agrupación ecuatoriana llamada Yastá, formada e integrada por Lucas Napolitano, Eduardo Ballén y Luis Illescas. Esta banda experimenta con nuevos desafíos musicales dentro de las dimensiones del jazz. La siguiente canción se llama Amazona.

Es momento de pasar con otro talento. Se trata de Thelonious Monk, que nos presenta First Song. En el mejor programa que acompaña a la luna es el momento de darle paso a Keith Jarrett. Considerado como uno de los mejores yaceros del mundo, les dejamos con su tema Iris. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Esto fue Jazz y Luna. Escuchaste a los mejores exponentes, su historia y riqueza armónica. Te esperamos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas.